Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de Los Gorilas. Y bueno, hoy estamos acá presentes en la radio para felicitar a todas las madres del mundo. Y bueno, el mayor de las felicidades para todas ellas, de parte de todos los chicos de Gorilas.